Y así de repente me quedé sin verte, sin poder postrarme delante de tu altar. Madrecita linda, dime que todo eso bondadosamente has de perdonar. Madrecita mía.